Hola, buenas noches, ¿cómo están? Nuevamente te saluda Rosy de aquí de Monterrey, Nuevo León, transmitiendo en tumundoradio.com, noche de club, noche de fans del señor Luis Miguel. ¿Cómo estás? Buenas noches, Paula. Eres tú en el delirio, en la pasión. Sí, buenas noches, yo soy Paula, una vez más con ustedes, transmitiendo en vivo el programa del Rey Luis Miguel. Quiero mandar un saludo a todos los del club incondicionalmente cómplices de Luis Miguel. Buenas noches, Gaby. Buenas noches, hola Paula, hola Rosy, soy Gaby López de Monterrey también. Estamos aquí en este programa, pues aquí poniendo todas nuestras canciones de nuestro rey. Ya saben, si quieren pedir algo, digan, manden mensaje y aquí los complacemos. Bueno, como la semana pasada nos quedamos ahí pendientes con muchos saludos. Quiero mandar saludos a Angelita allá de Colombia. Muchas gracias, Angelita, por tu apoyo que nos estuvo compartiendo el flyer de este programa. Y continuamos. A ver, déjame ver, tenemos más saluditos, Paula. ¿Tú tienes ahí algunos? Yo le quiero mandar saludos a todos los chicos y chicas del club incondicionalmente cómplices, en especial a Zeni, Luisa, Carla, incondicionalmente Carla. ¿Tú, Gaby? Sí, Carla de hecho nos dice felicidades, chicas, todo por mi rey, y ella quiere escuchar Hola. Hasta que me olvides. También saludos a Elsa, Kiki, Janet, todas son incondicionales, Bea, que quieren Bravo, Amor Bravo. Conforme vayamos avanzando, vamos poniendo sus complacencias. No desesperen. Bueno, yo tengo saludos para para una amiga que se reportó también, que ella nos pide El Día Que Me Quieras, para una persona muy especial, se la quiere dedicar, pero no se puede decir nombre. De parte de Carla, también se llama Carla, pero no es Carla Salinas. De la semana pasada, me quedó pendiente aquí pasar un audio de una chica que se llama Laura Mendoza. Déjame ver si lo podemos escuchar. Hola, buenas noches, soy Laura Mendoza de Puebla. Les mando un fuerte abrazo y un saludo enorme a las chicas que están en cabina. Nos une un fuerte amor y admiración por Luis Miguel. Y me gustaría mucho, si es que la pueden dedicar y poner, la de Todo y Nada. Fue un poquito difícil escoger una canción, pero bueno, creo que esta noche es la que me gustaría escuchar. Un fuerte abrazo y muchas gracias. Ok, Todo o Nada quiere escuchar esta, Laurisa, a ver si nos podemos complacer. Sí, vamos a complacerla con esa canción, Todo o Nada. A ver, continuamos con la canción de Todo o Nada. ¿No? ¿No la tenemos ahí preparada? Ah, ok, bueno, la vamos a buscar. Bueno, podemos poner El Día Que Me Quieras para Carla, que se reportó. Un ratito más se la ponemos, Laura, la canción. Discúlpanos. Que no es Carla Salinas. Es otra Carla. Es otra Carla. Tengo en la vida mi ternura escondida, mi ilusión de vivir. Todo que tu pensamiento no apartarás de mí. Pero como no me has querido y lo que te he ofrecido puedo dar, hey, yeah. Hey, yeah. Pero querido, y lo que te he ofrecido no te puede importar. Muere la esperanza que añoro, pues teniéndolo todo te puedo dar, hey, yeah, hey, yeah. pasar y un rayo misterioso. Ya aquí regresamos, ya escuchamos El Día Que Me Quieras y Todo y Nada. Seguimos aquí con más saludos a Angie Basteri Caballero, que ella pide la canción de Sony. A Natalia Moyer, que pide la canción de Soy Como Quiero Ser. También Tamara Angelina Verdugo Ramírez nos pide la canción de No Sé Tú. Desde Perú nos hablan Javier Enrique y espera que todo sea éxitos en este nuevo programa. María de Luján Orozco desde Argentina nos manda muchos cariños. Bueno, hablando de Argentina, aquí tenemos en la línea a una amiga de nosotros muy querida por todos los seguidores de Luis Miguel, a Eugenia Cabral. ¿Cómo estás, Eugenia? Bueno. Hola, ¿cómo les va? ¿Qué tal? Hola, ¿sí me escuchan? Sí, claro, sí te escuchamos. ¿Qué tal? ¿Está en la línea también Eli? Eli. Sí, aquí está Eli también. Eli, la presidenta del Club de Incondicional. Sí, Eli, ¿cómo estás? Buenas noches. Sí, se escucha. Buenas Eli. Noches. Escuchas, Euge, ¿verdad? Sí, la escucho. ¿Qué tal, Euge? ¿Cómo estás? ¿Qué nos puedes contar, a ver, de tu programa, por favor, y la bienvenida? Sí, la verdad que primero quiero felicitarlas por este nuevo programa. Siempre es lindo que fans del Son tan lindos como ustedes hagan algo en pro de su carrera, así que felicitarlas por este nuevo proyecto y desearles lo mejor. Han arrancado con todo, así que bravo por ustedes. Muchas gracias. Y nada, contarles de que, bueno, yo tengo también mi programa de radio que ya vamos a cumplir, ya he perdido la cuenta, creo que voy por este año, por mi cuarto año, en Sexenio FM. Vamos los jueves, tenemos dos emisiones, uno que es pensado para los fans de Europa, porque al comienzo empezamos en el horario habitual de las 7 pm, tiempo de México, pero bueno, se hacía como muy tarde, la gente de Europa quería escucharlo y era muy... Tenemos dos emisiones a las 2 y a las 7 pm. Se llama La Hora de Luis Miguel y bueno, que Bush, que es el que organiza la selección de canciones. Y bueno, nada, disfrutando mucho de conducirlo acá desde Argentina, lo que hace la tecnología, ¿no? Sí, claro, muchísimas gracias, Eugenia, por tu apoyo, más que nada. Y no sé si les escucha a Eli ahí también en la línea. ¿Quiere sí, platicar? Eli es nuestra presidenta del Club Incondicionalmente Cómplices y aquí nos va a saludar. Eli. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Eli. ¿Cómo están? Hola. Muy bien, aquí estamos interactuando todas. Eli está desde la ciudad de Veracruz, Eugenia de Argentina y aquí estamos desde Monterrey. Saludos a Uge. No sé si me esté escuchando, pero bueno, por aquí le mando saludos también a, obviamente, a las tres que están ahí en cabina, mis tres locutoras, Estrella, a Gaby, a Rosy y a Paula, y por supuesto a todos los que nos están escuchando. Y Eugenia, nuestra madrina, porque es el primer invitado que tenemos aquí al aire. Ahí disculpa las fallas, Eugenia, pero muchas gracias por el apoyo. Qué honor, muchas gracias. Las fallas, el nerviosismo, todo. Todo, a Eugenia tuvimos el gusto de conocerla el año pasado allá en el Distrito Federal. ¿Recuerdas que hace un año, Euge? Sí, hace un año exacto. Estuve todos estos días recordando cada momento. Además, el Facebook se encarga de recordarme con fotos y con todo. Y la verdad es que la pasé tan lindo que quiero regresar. Sí, sí, le entregaste un libro, sí, ¿verdad, Luis Miguel? Sí. ¿Cómo? De tu libro, Eugenia, platícanos un poquito del libro que le entregaste a Luis Miguel. Sí, bueno, el año pasado tuve la dicha de poder dárselo en mano, porque bueno, si bien siempre tengo la intención de dárselo en mano en otro ámbito, bueno, es muy difícil, y la forma que encontré el año pasado fue dárselo en mano en el concierto, y la verdad que fue muy, muy emocionante. Ya le había hecho llegar tres anteriormente con su manager y bueno, y este fue la cuarta edición y está súper lindo que él siempre se lo llevo envuelto de la misma forma, siempre es igual, y bueno, es como que cuando lo vio, creo que reconoció y fue muy, muy lindo su gesto. Bueno, por suerte una de las chicas de acá de Argentina que vive allá en el DF pudo grabar el momento y después tuve ese gran regalo, ¿no? Que es un tesoro para mí, que ella haya filmado el momento en que yo se lo entrego, porque vieron que una se choquea un poco. Ya sé, sí. No me recuerdo tanto de todo lo de ese momento. Y siempre con los videos digo, me guiñó el ojo, me hizo tal cosa. Yo en ese momento como que no me doy cuenta, no me acuerdo después. Entonces es muy lindo tenerlo en video. Sí, sí, claro, sí nos tocó ver la expresión de él al tener el libro en sus manos. Oh, luego y volteó a verte, sí nos tocó verlo. Súper. Sí, fue muy, muy lindo. Y después es también emocionante porque uno de los medios, no me acuerdo si fuera Universal, creo que sí, solo guardé recuerdo, tendría que buscar. Y bueno, dijo que Mickey había recibido un libro y una rosa, creo, de una de las chicas. Así que, bueno, a pesar de que no dijeron qué libro, pero ese era mi libro. Sí, sí, sí. En realidad, el de todas, digo yo, ¿no? Porque ahí está la historia de cada una. Y hoy estuve tomándome el trabajo de sacarle foto a la edición 4 y la edición 5 porque no había tenido esa oportunidad y ahora que estoy un poquito de vacaciones, y confieso que también me olvidé. Sí, ahí, descansito. Tomé fotos a las hojas. Ajá. Para que ustedes puedan ver que ahí te vi, Rosy. Ajá. Mañana las voy a publicar para que ustedes puedan ver que bueno, cómo quedan las columnas y las historias de ustedes, cada uno impresas en una hojita. Ay, muchas gracias. Sí, súper padre, ¿no? Muchísimas gracias, Euge. Hay que seguir a Euge en su columna Diario de una Fan, que bueno, ¿quién no la conoce, verdad? En el mundo Luis Miguelero. Sí, de hecho, Euge, recalcar, yo siempre les comento en el programa pasado, les digo que por ti fue, en tu Facebook fue porque yo di con todas las fans de aquí de Monterrey. ¿Recuerdas que tú publicaste algo así de que si había club de fans en Monterrey? Sí. Te dije, no, solamente soy yo, y de ahí fuimos haciendo el grupo que... de todas nosotras. Qué emoción, sí, me recuerdo como si fuera hoy, de que me preguntaba, sí, qué lindo, ¿no? Que pudieran reunirse. Y me cuentan un poquito, porque bueno, no, yo no pude escucharlas el miércoles pasado, y no sé si contaron un poquito cómo se unieron, cuándo decidieron formar el club y todo eso, no sé si ya lo contaron. Sí, sí, sí. Sí. A mí me gustaría por ahí saberlo, y por supuesto que tienen la invitación. Muchas gracias. Rose salió con su historia cuando estuvo Mickey en Monterrey, pero bueno, como fan club, o sea, mi columna es el espacio de todos los fans, así que están invitadas. Muchas gracias. En algún momento, si quieren, a contar la historia como fan club. Claro que sí, sí te la enviamos, muchísimas gracias, y y pues ya es también la vez del fin de año. ¿Te acuerdas que también pasamos bueno, pasaste un reportaje mío, bien agradecida con eso, de que pasaste todo lo del arranque, ¿verdad? Del fin de año, todo lo que pasamos, toda la anécdota de ese día. Fue muy, muy linda la columna, realmente, porque además venía con post y con todo, y muy agradecida porque me mandabas los WhatsApp y una se sentía un poquito ahí, así que muchas gracias. Sí, sí, claro que sí, ¿no? Muchísimas gracias, Euge, muchas gracias por, pues ahora sí, ser nuestra madrina, del programa, por atendernos, la llamada, y pues como te digo, a ver, si quieres, luego hacemos, otro enlace. Otro enlace. Yo voy a andar por acá cualquier cosa. Euge, bueno, yo soy Paula, Euge. Aquí también tenemos fans tuyos que siguen tu columna. Tomás te manda un gran saludo. Yo también te mando un beso y un abrazo muy grande. También te conocí allá en el DF, Euge. Sí, a mí la verdad que me encanta compartir con ustedes. Es fascinante. Y bueno, uno por ahí es un poquito conocida por esto de salir ahí en Sexenio y bueno, mi cara está en todos lados y es muy lindo que en cada lugar que voy me llamen y me saluden. Yo lo disfruto un montón y les agradezco muchísimo porque realmente disfruto mucho compartir con los fans porque soy una más de ustedes. Pero bueno, tengo esa cuota extra de que soy una afortunada de que me conocen y me llaman. Así que muchas gracias. Buenas noches, Euge. Habla Gaby. Yo no tengo todavía el gusto de conocerte, pero aquí Denise... dice que también nos está escuchando y dice qué padre que está hoy Euge y que gracias a ella nos conocimos. Entonces, un beso también. Un beso para ella. Sí, de hecho fue esta Denise. Y sí. Carla Salinas también te manda un saludo. Sí, de hecho fue Denise la que te preguntó del club de fans si conocían a alguien, creo que fue ella. Y ahí fue donde nos unimos ella y yo, fuimos las primeras, ponernos de acuerdo y ahí se fueron uniendo todas las chicas, sí. Que fuimos a dar con Eli. Y tú también, ¿verdad, Gaby? En ese entonces Eli, también. Sí, muchísimas gracias. Un montón, la verdad que ser el nexo, o poder ayudar un poquito ahí a que se encontrara. La verdad, me siento muy afortunada y agradecida. Me alegra muchísimo. Sí, muchas gracias, Euge. Bueno, pues como te dije, a ver si... Antes de que se vaya, Euge. A ver. A ver, Eli quiere decirnos algo. A ver si... Ya. A ver si me escucha. Muchas gracias, Euge, por estar aquí esta noche con nosotras, por compartir también, por ahí vi que compartiste el flyer y estuviste haciendo promoción del programa, muchas gracias. Y bueno, ojalá que no sea la única, ni la primera, ni la última vez que podamos estar en contacto y poderte tener otro día por acá. Perfecto, Eli, un beso, encantada. Y cuando lo deseen, y yo pueda, pero sin ningún problema, todo lo contrario, encantada de acompañarlas. Así que, como decimos acá en Argentina, me pegan el grito nada más. Claro que sí, muchas gracias, Eugenio. Muchas gracias y pues no sé si quieras mandarnos a canción, ¿cómo ves? ¿Quieres escuchar algo que te guste? No sé. Sí, yo quiero pedir mi canción, que ¿quién diría, no? Siempre dije, bueno, ahora en abril la columna cumple 5 años. Ni yo me lo creo cuando empecé a escribir que iba a poder tener un espacio vigente 5 años y publicando así ininterrumpidamente. Y bueno, ¿quién me iba a decir, no? Digo, después de 30 años, no digo 34 porque la columna ya tiene 5, de que la canción esta Lo Leí en Tu Diario iba a ser tan especial para mí, ¿no? Así que bueno, me gustaría pedir esa canción. Muchas gracias. Diario. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias por tomar la llamada. Un placer, un besito. Muchísimas gracias. Gracias, Euge. Saludos. Y sí, vamos con la... Es lo mejor, cualquier cosa me tienen por acá. Muchísimas gracias. Un beso grande a toda la audiencia. Y cuentan conmigo para difundir el programa. Siempre que sean cosas tan lindas para en apoyo al rey, ahí voy a estar siempre apoyando. Esperemos un día tenerte aquí mismo en Monterrey, en la cabina, Euge. Ay, me encantaría. La verdad que prometo, no sé cuándo. Lo que me limita es el dinero. Ya sé. Sí, las ganas. Ya sé, así estamos todas. Pero bueno, de a poquito voy a ir conociendo muchos lugares porque quiero conocer. Mi sueño es conocer México, pero de punta a punta, de norte a sur, de este a oeste. Ajá. Así que de a poquito. Quizás en algún futuro me vaya a vivir 1 o 2 años y así puedo conocer cada rincón. Súper bien, pues ya sabes, aquí tienes tu casa, güey. Aquí te esperamos. Muchas gracias. Igualmente cuando se decía visitar Argentina. Gracias, qué linda. Eli, no sé si quieres agregar algo. Sí, Eli, ¿estás en la línea aún? Sí. Sí, dime. Nos estamos despidiendo. No sé si quieres agregar algo. Estamos despidiendo a Euge. No, pues nada, yo creo que ya le comenté, ¿no? Que muchas gracias por compartir y sobre todo pues que la seguimos esperando por aquí en este programa, ¿verdad? Que podamos seguir teniéndola aquí como invitada, que no sea la última vez. Y pues muchas gracias. Hasta luego, muchas gracias. Un besito, gracias por la invitación, un honor, ¿eh? Gracias. Felicidades. Muchísimas gracias. Pues aquí seguimos y bueno, es el mes de febrero, el mes del amor, todavía no se acaba, entonces pues qué mejor que nuestro rey Luis Miguel, ¿verdad? Que es el romántico por excelencia. Si alguien quiere pedir alguna canción o algo, sabemos que están enamorados, nos la piden. También pues los romances, ¿verdad? Todos los romances que él ha hecho. Y bueno, una de sus canciones es la de Amor, Amor, Amor, que a mí en especial me gusta mucho. No sé ustedes qué otra canción les guste. Ustedes manden sus mensajes y nosotros los leemos aquí y vamos programando las canciones que quieren. Por lo pronto, vamos a irnos con Amor, Amor, Amor. Listo. Bueno, pues continuamos aquí con más Noche de Club, Noche de Fans del señor Luis Miguel en tumundoradio.com. Seguimos, Angelita, qué linda, muchas gracias, Angelita Castañeda de Colombia, muchas gracias, del Club de Fans en Colombia, Luis Miguel, en nuestra piel. Bien linda, cada rato nos está mandando saludos y apoyándonos, compartiendo el flyer de esta emisión. Y pues tenemos en la línea a otra chica del Club de Fans de Incondicionalmente Cómplices de Luis Miguel, que tiene poco que se unió a nosotros, pero igual que nosotros, echándole muchas ganas. A ver, Elcita, ¿ahí está? Sí, aquí estoy. Sí, Sara, perdón, sí. Sara, ¿ahí está? Sí, aquí estoy. Feliz de pertenecer al club de Luis Miguel, porque pues, o sea, encontré gente que tiene mi mismo gusto. Aparte de que, también feliz porque ya hay un programa que se dedica, pues, a decir anécdotas, a que nos complacen con esas canciones. Entonces, pues, ¿qué más puedo pedir? ¿Qué más? De hecho, ya les había dicho a mis amigos que de 8 días yo no iba a estar disponible. ¿A poco? Porque ibas a estar con el programa. Sí, sí. Así que estoy bien emocionada. Bueno, platícale desde nuestras reuniones, ¿verdad que la pasamos padre? Para que se unan todos, sí, con nosotros al club. Sí, sí, únanse, porque de veras que yo batallaba, porque pues la mayoría de mis amigas, pues pues su artista favorito no era Luis Miguel. Entonces, cada vez que yo hablaba, pues me sacaban el tema, o se burlaban de mí, o pues, y encontrar gente que les gusta lo mismo y platicar de lo mismo, aparte convivir, aparte pues no sé si han comentado de que pues a veces hacen labor altruistas también, ¿verdad? Se le llama social, así. Ajá. Labor social, entonces o sea, para mí a veces estoy esperando que sea el día que nos juntemos para platicar y exacto, todo sobre un mismo tema, ¿verdad? Sí, así es, ya ves desde las reuniones que hacemos. No te ha tocado el cumpleaños, ¿verdad? No te ha tocado el cumpleaños, no, de Luis Miguel, ya viene el próximo. No me ha tocado, pero de veras que sí estoy bien contenta, pues ya hasta a mi niña la llevo, a mi esposo también, en Navidad, que convivimos, entonces estoy arrasando con la familia también para allá. Sí, verdad, y te la pasas padre, sí, pues de repente tenemos reuniones cada semana, cada 15 días, y la pasamos padre, y nunca acabamos, ¿verdad, Sarita? Nunca acabamos. No, nunca terminamos de platicar de lo mismo. Nunca, porque, nunca. Pues el tema siempre va a haber de platicar, y sobre todo anécdotas desde, pues, cada quien tiene sus vivencias y todo, yo lo sigo desde que empezó, entonces, mi mamá conmigo me llevaba los conciertos y todo, y ahora yo lo hago con mi hija, entonces, y así va a ir la cadenita, ¿verdad? Pero... pues yo feliz. Sí, platícanos una anécdota. Una anécdota así que tenga. Bueno, una anécdota así que no sé, ha marcado así, que decidió la carrera que yo estudié. Cuando yo estaba en la prepa, todas mis compañeras, pues se iban en las facias, todas, la mayoría. Y estuvo pasando, entonces yo voy a comunicación porque mi idea era entrevistar a Luis Miguel. Y mi mamá, ¿cómo? Y es que, o sea, no es porque te guste la carrera, o sea, nada más iba por ese interés. Digo, no, es que yo tengo que, y me metí a estudiar comunicación, y yo quería, o sea, ese era mi ideal, o sea, por eso me metí a esa carrera, más bien dicho, ese era mi fin. Entonces, ¿y de los conciertos? Estoy aquí todo. ¿De algún concierto en especial? Yo creo que el último que pasó fue uno de los que te marcaron mucho, ¿verdad? Sí, porque pues estuvimos en lo de mero de Nancy y todo, y cuando se acercaba él y todo, aunque sufrí aventones, me pegaron en el estómago, me aventaron y todo, pero, o sea, logré que, o sea, agarrarle la mano. Te lo juro que no quería lavármelo por varios días, pero pues eso, no. De hecho, también me traje una flor de ahí, ¿cuánto? Entonces, el verlo así de cerquititititas, o sea, unos ojos preciosos, pues no. Eso no. No. Nadie me lo puede quitar. No, es algo que te deja, ¿verdad? Y no terminas de platicarlo, ajá, no terminas de platicar, de vez cada reunión siempre estamos con lo mismo, las rosas, de tocarle su mano, de las canciones, de todo, ¿verdad? Sí. Y todas las amistades que hemos hecho. Sí, también, bueno, de hecho lo voy a buscar porque pues los teníamos guardados y todo, pero eran más en un comercial que él hacía y todo, pues venían unas como, no sé, unos papelitos ahí en la envoltura. Yo compraba tanto de eso para tener esa envoltura. ¿Sí? O sea, era estarme gastando el dinero en eso y estar pidiendo dinero para comprar y tener esa su envoltura. Los periódicos también. ¿Te acuerdas de los periódicos también? Comprarlos, sí. Sí, la revista, nomás donde viniera su foto era comprarla. Oye, ¿y no tienes alguna revista tú? Sí, de hecho las voy a, sí, porque bueno, cuando me casé, pues yo dejé todo ahí en la casa con mi mamá y ella me las tenía guardadas, entonces voy a sacar todo eso y todo para mostrárselas. Sí, oye, ya ves que ahora que te toca estar con nosotros en el cumpleaños, por lo regular todas las chicas llevan sus recuerdos o todo lo que tienen ahí de Luis Miguel. Pues ojalá, para que vayas a ir desempolvando todo y lo lleves ese día. Sí, de hecho aquí en Monterrey, no sé, en otras partes, pero aquí hubo un boleto que era un llavero, era de una, como una mica, un plástico, y ese era el boleto. ¿Te acuerdas qué concierto fue ese? ¿No te acuerdas tú? Yo de Paracetas soy muy mala. Fue una Monumental en Monterrey, bueno, en la Plaza de Toros, que fue aquí, ese es donde dieron ese boleto. Ah, yo sí fui, fue en el 87. Sí, no. Fue cuando la gira de Luis Miguel 87. Esa vez fue cuando andaba el comercial también. Porque de hecho la imagen tiene, o sea, la del boleto tiene la imagen de esa envoltura. Sí, creo que es cuando el concierto iniciaba, que se escuchaba así como una pista de aterrizaje, ¿verdad? Que salía ahí. Vestido así como que de pintor, algo así. Así que todo un overol completo, sí, y cubriéndose la cara. Y tú esperándolo. Voy a buscar ese boleto porque yo sé que también lo tengo ahí, pero todo está guardado. Sí, sí te recuerdas que él, todas lo buscábamos en el escenario y estaba arriba de las bocinas. ¿Sí recuerdan eso? Sí, también tengo muy presente y todo, porque mi mamá, o sea, estaba yo creo que peor que yo, ella gritaba más, y yo me quedaba viéndolo y no quería, o sea, no hablaba, me quedaba como pasmada, pero mi mamá gritaba mucho, y se iba hacia adelante y me decía, vente, vente, y, o sea, nos íbamos hacia adelante y todo, sí. Y me recuerdo muy bien que dice, mamá, ¿viste su cadenita que traía en su mano, una muy delgadititita? Alcanzamos a ver eso. Era en ese tiempo donde había como tres coristas y todo eso que él traía. Sí, sí, uh-huh. Sí, bien padre, muy bonitos recuerdos. Yo recuerdo también que en ese entonces también nos íbamos desde las 10 de la mañana, 8, 10 de la mañana, porque no eran numerados, ¿verdad? No había de que reservaras tu lugar. Tenías que ir desde las 8 de la mañana, ¿sí? Y el concierto empezaba a las 8 de la noche o 9, ¿verdad? No, y platicarles, o sea, tengo un chorro así de que anécdotas, pero la película la fui a ver no sé cuántas veces. O sea, era de estar yendo, de la película de estar yendo, porque pues no era como ahora que la puedes tener en casa, ¿verdad? Entonces estarla viendo en el cine a cada ratito, le decía a mi mamá, y llévame, y si no, me colaba con alguna vecina, no va a ir, ¿para que me lleve? Y en ese entonces yo estaba más chica, pero sí la vi varias veces. Hola Sara, ¿cómo estás? Habla Gaby. Hola. Hola, mira, ahorita que estabas diciendo todo esto de las experiencias que hemos tenido, sí, la verdad es que yo también desde los 14 años pues sigo a Luis Miguel. Tengo apenas 10 años, ¿verdad? Ah, no te creas, siguiéndolo. Entonces, No hablamos de edades. No. Pero sí me recuerdo también un concierto que dio en el Estadio de Monterrey, que de hecho llegó súper tarde, en el Tecnológico, y y yo me acuerdo que mi mamá estaba embarazada, y yo, no, pues vengan, o sea, bueno, yo iba con mi tía, y dijimos, vengan por nosotros, pues en 2 horas, nada, o sea, mi mamá embarazada y todo, y ahí se chutó ahí esperar hasta que se terminara el concierto. ¿Empezó a las 11 de la noche? Sí, sí. Y mi tía, no hombre, ya vámonos. Y yo, no ahorita sale. Entonces, pues son recuerdos que digo, pues siempre. Sí. Yo tengo muchos recuerdos de también. Yo mandaba cartas a la disquera. Ajá. O sea, en ese entonces mi mamá me decía, mi mamá le gustaba mucho escribir y hacer acrósticos y cosas de esas. Ajá. Y me decía, vamos a hacerle uno a Luis Miguel. Sí. Bueno, vamos a hacerle uno. Ajá. Y mandábamos muchas cartas. Ajá. muchas cartas a la disquera, para que se las dieran a él, ¿verdad? Pero son cosas muy bonitas, y recuerdos muy bonitos que tengo con mi mamá, porque todo me acompañaba ella y ella me animaba, ¿verdad? Así es, yo también. Entonces, no me perdí ni un concierto que hubo aquí. Sí, yo también. Y también recuerdo una vez, no sé en qué parte, no sé en qué parte, en qué medio estaban diciendo que iba a haber un concurso de muñecos de Luis Miguel. Entonces yo le dije a mi mamá, ándale, mire un muñeco de Luis Miguel, y que pues ahí tiene mi mamá con mi madrina haciendo un muñeco ahí que se parecía a Luis Miguel, y cómo le ponemos la cara, y o sea, de verdad que las mamás estaban ahí con nosotros siempre. Sí, bastante. Pero pues siempre apoyándonos en esto de Luis Miguel y nuestro gusto, ¿verdad? Yo también bastantes anécdotas, pero cuéntanos la buena. ¿Cuál? La del vestido. Ah, bueno, lo que pasa es que hace ya tiempo, cuando todavía era el auditorio Coca-Cola, pues yo también, así como dice Rosy, a pesar de que ya tenías tu lugar y todo, pues querías estar súper temprano y todo. Entonces yo estaba estudiando todavía en la normal, soy maestra y estaba en la normal. Y mi mamá fue por mí temprano, y yo, no, ya llévame, no sé qué. Y yo, o sea, ya sabes, bien guapa, o sea, uno se va con las mejores galas, porque, o sea, puede que nos vea, ¿verdad? Entonces, pues bueno, yo ya iba con mi vestidito y todo. Oye, pues ya me deja mi mamá, me bajo, y luego voy caminando, y luego yo digo, ay, se oye como que está el soundcheck, no sé qué. Y no, pues ahí voy, y luego ya no se oía nada. Dije, chin, no, pues quién sabe. Total, ya llegué, y en aquel entonces, saliendo del auditorio, pues había como una rotonda. Entonces, haz de cuenta que yo ya iba a llegar, y había así como 3-4 gentes apenas formadas. Y entonces veo que viene la típica Suburban, ¿verdad? Pero en ese entonces me acuerdo era blanca, sin vidrios ahumados, creo, no me acuerdo. El caso es que yo, ay, Luis Miguel, no, pues ahí voy. Pues traía taconcito y todo. No, pues ¿qué crees que me voy? Me caigo. Ay, no. Entonces lo que hace Luis Miguel es bajar el vidrio, y me dice adiós, y yo, ay, mejor venirme justo en el momento. Entonces ya llego yo a la fila, y le digo a los que estaban ahí, le digo, era Luis Miguel, y todos, sí, ay, qué oso, qué vergüenza, me vio que me caí, y cosas así, ¿no? Entonces, pero pues sí, todo eso se va a uno en la memoria, y ahora hace poco también tuve la oportunidad de verlo, pues cerquita, también muy cerquita, entonces... ya identifica el club, todo. Entonces, oye, que dice cuando te ve, voltea y te dice, y se pone la mano en su corazón, y todo, ¡ah! O sea, me vio, y, o sea, no, es algo indescriptible. Sí, son muchas anécdotas. Sí, cierto. Sí, te entiendo, ¿no? Bueno, pues vamos, muchas gracias, Sara. Vamos a una canción. Tú dime cuál canción quieres escuchar. Pues la de Palabra de Honor. Palabra de Honor, muy bien. Así es. Bueno, pues entonces vámonos con Palabra de Honor, y muchas gracias por tomar la llamada. Gracias, Sara. Gracias. Saludos. Gracias. Ándele, saludos. Bye. Tanto tiempo en el Tenemos más saludos para Ingrid, que es de Colombia. Saludos, chicas, gracias. También Ceni dice que el segundo programa le desea mucho éxito y gracias a la madrina Euge Cabral por ser la invitada especial, y que obviamente, como sabemos, gracias a ella nos conocimos todas las regias. Clarisa también nos está escuchando. Un saludo, Clarisa, la primera fan. Y bueno, pues empezamos a hablar sobre otro, ya hablamos el romance y eso, pues ahora vamos a hablar del mariachi, ¿verdad? Que como quiera, pues Luis Miguel mexicano, ¿verdad? Entonces, no sé, ahorita a mí se me viene a la mente el disco de México en la Piel, que estaba genial. Bueno, a mí en particular me gustó mucho, porque pues ahí está todo nuestro folclor, ¿verdad? Entonces, hay otras canciones, como Sabes Una Cosa, como Cielo Rojo. A mí me encanta la de I, la de que seas la Bikina, que seas feliz, todas esas canciones, ¿verdad? Sí. Que las canta con todo el corazón y pues la verdad que muy bonitas. Muy bonitas. ¿Sabes que esta Paula estuvo en la presentación de ese disco? A ver, Paula. Sí, bueno, de eso comenté también en el programa pasado. Lo comenté así como que en resumen. Tuve la oportunidad de estar allá afuera esperándolo. Y él, la sorpresa, ¿verdad? Que él también decidió darse un baño de pueblo, tomándonos de la mano. Me encanta, digo, aparte de que me encanta con mariachi. No, aparte de mariachi, se ve muy bien también. Sí, también. Él siempre levantando el nombre de México. Así es. Y siempre poniéndolo muy en alto. Muy en alto. Y bueno, a mí una canción que me gusta mucho es la de Cielo Rojo. Espero que mis compañeras locutoras me puedan complacer. Sí, y a Denise también quiere la de Sabes Una Cosa, que es con mariachi. Saludos, Denise, te mando un beso y te voy a poner la canción. ¿Cuál escuchamos, eso o también la México en la Piel? ¿Cuál quieren escuchar? Denise quiere la de Sabes Una Cosa y a mí me gustaría escuchar la de Cielo Rojo. Sí, tenemos lista Sabes Una Cosa. Sí. Okay. Nos vamos con un tema. Bueno. Complacida, Denise. No sé ni desde cuándo llegaste de repente.

Bueno, pues seguimos aquí con el mariachi. Y hablando de eso, pues vamos a mandar un saludo a Felipe, que fue nuestro padrino de la semana pasada, que es el director del Mariachi Gallos de México, que es el que acompaña a Luis Miguel. Y saludos también para ellos, un saludo muy caluroso. Excelente persona, de hecho él nos acompañó en el primer programa, nos mandó un audio con felicitación. ¿Sí te recuerdas? No sé si te tocó escucharlo, Gaby. Nos mandó su saludo, muy linda persona. Sí, mira, no, yo la verdad es que la semana pasada yo tuve un compromiso, no lo pude escuchar, pero digo, sí sabemos y pues se le agradece que siempre pues nos esté apoyando. Sí, un saludo para Felipe, que es el director del Mariachi Gallos de México, que es el mariachi que acompaña a Luis Miguel. Y pues siguiendo con lo del mariachi, nuestro folclor mexicano. Para Fátima, Fátima Geraldine de Villahermosa nos pidió motivos. Y pues bueno, vamos también con México en la piel, ¿verdad? Cozumel, con el color del sol por todo el cuerpo, así se lleva México en la piel. Como el buen tequila de esta tierra, o como un amigo en Yucatán, en aguas calientes deshilados, o lana tejida en Teotitlán. Así se siente México, así como unos labios por la piel. Así te envuelve México, así te sabe México, así se lleva México en la piel. Como ver la sierra de Chihuahua, la artesanía en San Miguel, silla, si se lleva México en la piel. Cómo acompañarse con mariachi para hacer llorar esa canción. En el sur se toca con marimba y en el norte con acordeón. Así se siente México, se siente México, así como unos labios por la piel. Así te envuelve México, así te sabe México, así se lleva México en la piel. Como un buen sarape de Saltillo, como bienvenida en Veracruz, la emoción de un lleva México en la piel. Como contemplar el mar Caribe, descubrir un bello amanecer, comer la fresca brisa de Morelia, la luna acariciando a una mujer. estrellita de mar es un motivo. Escribir un poema es fácil si existe un motivo. Hasta puedo crear mundos nuevos en la fantasía. Unos ojos bañados de luz son un motivo. Unos labios queriendo besar. Bueno, pues aquí quedan motivos y como muchos saben, todos saben, esa es una canción muy especial para nuestro rey, ya que siempre se la dedica a su madre, ¿verdad? A la señora Marcela Basteri, nuestra suegra, ¿verdad? Es un tema porque, que a ella le gustaba mucho. Sí, le gustaba mucho. Bueno, pues ahora vamos con Eli, Eli Martín, la presidenta de nuestro club. Adelante, Eli. Buenas noches nuevamente. Pasando a los que recién se están conectando, por ahí había algunas personitas que no podían entrar, pero que ya afortunadamente ya pudieron hacerlo. Y qué bueno que están aquí, bienvenido. Y pues nada, yo quería más o menos comentarles o contarles una anécdota. Sí, adelante. Justamente, bueno, hace 3 años, por estas fechas, como el día de ayer, yo tuve la fortuna de tener a Luis Miguel lo más cerquita posible. Yo lo había visto antes cerca, pero no tan cerca. Uh-huh. Y bueno, es pasó de que hace 3 años justamente, pues yo siempre compro mis boletos el primer día que salen. En esa ocasión, pues estaba así como que nos agarró así como que desprevenidos. Como que sí. Últimamente así como que así nos la viene haciendo, ¿verdad? Y ajá. No tenía, entonces yo dije, pues me voy a esperar el último día y voy a comprar, ¿no? Ya, ni modo, pues ya lo que alcance. Sí, así entonces, es. Entonces empezaron a salir promociones y así. Y en la página del perfil de Twitter de Luis Miguel estaban a poner promociones de que sorteaban entradas. Y yo dije, pues voy a mandarle a ver qué pasa. Me acuerdo que tenías que mandar una imagen de tu colección, ¿no? Que tenías y todo. Pues yo obviamente no tenía ni mi colección a la mano, sino que de las fotos que tenía yo ahí, las junté y hice un collage. y lo mandé, ¿no? Ni siquiera me fijé, la verdad, para qué plaza era ni nada. O sea, yo nada más dije, total, con la suerte que tengo ni me voy a ganar nada, ¿no? Y dije, nada, o sea, repito, me llega la notificación, o sea, Luis Miguel se mencionó. Como, ¿qué? ¿Qué pasó? Sí. Y veo el mensaje y pego el grito, o sea, estaba en la oficina. Ya se imaginarán, Jani, sí. Compañía. Hasta se asustó porque dijo, ¿qué te pasa? O sea, en la página oficial, sí. ¿Verdad, Eli? Entonces, pues ahora sí, le dije, es que me gané un boleto para el concierto de Miguel. Y y luego pues ya vi para dónde era. Y luego dije, pues ahora, ¿cómo le hago? O sea, no compré porque no tenía dinero, pues no tengo para viajar tampoco, ¿no? Ajá. Y la verdad es que yo dije, bueno, pero es que no lo gané. Estuve ahí en un conflicto. Y luego dije, bueno, pues va, o sea, me voy a arriesgar. Entonces, no sé de dónde salió el dinero, pero salió. Hice el viaje. Recuerdo que eran dos boletos, eran pase doble. Sí, no tenía yo con ir porque todavía no las conocía a ustedes. Sí, sí, me acuerdo. Bueno, yo sí recuerdo que vi tu publicación. Yo puse en mi Face, pues, si me quería acompañar. La primera que saltó, pues, fue una amiguita, que ya es muy famosa. Sí, cómo no. Priscila Santa Cruz, ajá, la novia oficial de Luis Miguel. Y ella ya estaba ya, de hecho, me dice, no, pues yo lo quiero. Y bueno, dije, bueno, pues vamos. Pero pues yo no tengo dónde llegar ni nada. Entonces, yo no te pido nada más, pues, como vamos a compartir este hospedaje y eso, porque para no hacer tantos gastos. Sí. Y me dijo, bueno, pues vamos. Total que, pues, fui con ella, llegamos al lugar del evento. Pasamos primero a recoger los boletos, me los entregaron en un sobre. Y obviamente yo no los quería ni ver porque yo tenía así el conflicto de que qué tal son de la fila de hasta arriba. Sí. Entonces, y obviamente Priscila me decía, no, ¿cómo crees que van a hacer eso? Yo no sé qué. Entonces a Harry le doy el sobre a ella, le digo, ten, revísalos porque yo no quiero ni verlos. Y sí. Lo sabe y me dijo una palabra que no puedo decir al aire. Pero dice, no, son tercera fila. Yo así de, no. ¿Qué fila era, no, Eli? No lo creo. No te lo creo. Bueno, ya, nos fuimos. Pues vas a ver que sí, vamos. Y ya entramos. Un show para entrar, ¿verdad? Porque Priscila va con su ramo de rosas clásicas. Uh-huh. Ahí le lloramos al señor de la seguridad, que nos dejara pasar, que porque nos habíamos ganado, que nos había mandado unos boletos de cortesía y que en agradecimiento llevábamos las flores. Bueno, todo un show. Sí. Total que lo logramos convencer y nos dejó pasar, ¿no? Entramos y cuál fue mi sorpresa a ver el lugar, o sea, realmente supuestamente era una tercera fila, pero en realidad era una segunda fila, porque está el escenario en el auditorio Telme, está así como redondeado, entonces uh-huh. En las esquinas quedaría tercera fila, pero nosotros estábamos en el centro, entonces hasta ahí prácticamente era segunda fila, justo nos sentamos atrás de donde iba a sentar la novia del mes. Ah, sí. Teníamos una vista perfecta. Todo el tiempo estuvo él ahí, o sea, cantando a ella, entonces lo teníamos ahí enfrente todo el tiempo. Y yo lo había visto antes cerca, en el Auditorio Nacional. Pero en el Auditorio Nacional pasa de que tú te puedes acercar y das 2-3 minutos ahí y te devuelven a tu lugar, no puedes quedarte. Uh-huh. En cambio, pues ahí lo estaba viendo todo el concierto, lo estuve viendo ahí, o sea, pues estaba sentadita en mi lugar, nadie me estaba aplastando ni nada, o sea, bien cómoda. ¿Y no te acercaste a tocar su mano en esa ocasión? Fíjate que no, o sea, él casi no se agachó a darnos la mano. Bien. O sea, se íbamos hacia las orillas, porque como que en las orillas estaban las fans, como que ahí como que eran invitados, o no sé. Entonces casi no se acercaba mucho, ¿no? Más que para besar a la novia fue cuando se inclinó. Ah, sí. Y unas ganas de jalarlo, ¿verdad? La verdad, porque quedó bien cerquita. Pero fíjate que, bueno, lo que yo noté y yo sigo pensando, de que él nos dio, o sea, bueno, aparte que como iba con Priscila, que ya ves que se hace llamar la atención. Ajá. Sí, sí, sí. Entonces, en marzo cuando lo vimos, que ya las conocía a ustedes. Sí. Y bueno, tú estabas ahí también, Rosy. Sí, claro. Cuando lo vimos, que estábamos, nos tocó en una esquinita también. Ajá. Y él se vino directo a saludarme. Sí, claro. Entonces yo digo, pues, sí nos vio, o sea, yo digo que sí me ubicó. Sí, a mí me tocó ver. Ya, o no sé. Sí, a mí me tocó ver la reacción de él, Eli, cuando te vio, la verdad. Y sí me tocó. Y yo me acuerdo que en esa ocasión él extendió la mano para saludarte, pero te empujaron, ¿verdad? Y no pudiste tocarlo en esa ocasión. Sí, yo no sé. O sea, según yo estaba yo solita ahí. Y de repente no sé dónde salieron todas las demás. Hasta tú también, no sé, estabas y cuando seguías todas ahí. Sí, es cierto. Esa vez fue una de las ocasiones que a mí también me tocó tocarle su mano, ¿cómo no? ¿Cómo olvidarlo? Sí, no, y bien padre, porque no, o sea, a lo mejor a las otras demás yo vi que se las dio así, ¿no? Ligero. Y llegó conmigo, se regresó conmigo y me apretó él me apretó el dedo a mí, o sea, no yo a él me apretó a mí. Sí, o sea, le dije, ¿qué pasa? O sea. Sí, a mí me tocó ver también en el último concierto, también recuerdas que varias veces nos señalaba las camisetas de nosotras que todas ya traíamos la playera y es muy bonito esos detalles de Luis Miguel hacia nosotros. Yo me acuerdo, Eli, yo me acuerdo que incluso en el último, fue en marzo creo del año pasado, también te mandó un beso, ¿no? O te mandó un saludo, no me acuerdo, algo así, o sea, te identificó, vaya. Sí. Yo creo que ya todas nos tiene bien identificadas, o sea, así nos ve muy bien. Te apuntó Eli, pasó esa ocasión. Sí, hace cuenta que se acercó, me estaba cantando enfrente y yo le dije, no me acuerdo ni qué fue lo que le dije, te amo, creo, algo así. Pero fue algo peor, Eli, no lo puedo repetir, Eli, fue algo muy peor. No le dije, pero sí, como que sí me leyó los labios. Sí. Entonces él me dice gracias, pero se inclinó así, como que gracias. Sí. Su mano en su pecho, o sea. Ay, esa yo manita. Dije, wow, o sea. Pero también te hizo la manita así de like. Ah, por eso, sí. Por eso te digo, o sea, como que me dijo yo también, o algo así. Así lo sentí, o sea, que fue como su respuesta. Y fue bien padre, o sea, la verdad. Ya que él nos identifique, porque yo creo que nos identifica a todas. Sí, cierto. De ahí de Monterrey. ¿Cómo olvidarlo en esas ocasiones? También recuerdas que estábamos el año pasado como en la fila 7, por ahí más o menos, y también nos señalaba y nos hacía el like, ¿verdad? Sí. Oye, Eli, pues esperamos que otra vez nos dé like en los conciertos del Auditorio Nacional, que van a ser el 30 de marzo y en abril. Sí, es cierto. Eso es muy importante que hay que recordar, ¿no? Para los que todavía no saben, y que vas a ir, Eli, vas a ir. Vamos a ir. No, nada de que canceló, porque luego dicen que canceló. No canceló. O sea, él está reagendando las fechas y se va a presentar el día 30 de marzo, 1, 2 y 3 de abril en el Auditorio Nacional. Así es. Y bueno, por supuesto que ahí vamos a estar nosotros, ¿verdad? Ah, claro, sin falta. Sí, así es. Ya estamos contando los días. Las horas, los minutos, los segundos. Y ya falta poquísimo tiempo. Bien rápido. Oye, Eli, ¿y tú nos puedes repetir, por favor, los pasos para todas las chicas que quieran unirse al club, por favor, Eli? Ah, sí, claro, miren. En nuestra página de Facebook está un botoncito que dice regístrate. Ahí los va a mandar a otra página donde hay un formulario, lo van a llenar con todos sus datos. Y si les pedimos, por ejemplo, de su perfil de Facebook. Ajá. Les pedimos que por favor no me pongan Juan Pérez, o sea, no. Póngame todo su nombre completo. Todo el link, todo el link que les arroja arriba, en donde está la dirección de su página, toda la dirección para que yo pueda agregarlos, porque a veces hay un montón de Juan Pérez, ¿no? Entonces, luego digo, pues, ¿cuál es? O sea, no lo puedo agregar porque no sé ni cuál es. Sí. Y es importante que me pongan toda la dirección. Les pide su correo, sus teléfonos, que son opcionales, se los quieren dar o no. No hacemos mal uso de esos datos, o sea, los datos se quedan en el club y no salen. Cuando les llenan todo el formulario, le dan enviar y adicionalmente nos van a mandar una foto para su gafete, que también es muy importante, a registrofansiclm@gmail.com. Lo voy a repetir. registrofansiclm@gmail.com. Igual ahí mismo en la página que les digo está ahí, está anotado el correo, o sea que tampoco hay pierde. Ahí tienen las instrucciones, ahí van a encontrar también el correo donde van a mandar la foto. Y es para todas las personas, o sea, no exclusivamente mujeres ni. O sea, es para todas las mujeres. Para todas las personas y todas las edades. Sí, ¿no? Y lo que comentábamos, hay hombres, hay mujeres. ahí tenemos un chico que tiene 15 años, que está en el F, Esteban. Un saludo. Uh-huh. Tomás. Pues no hay restricciones, no hay cuotas tampoco, no hay restricciones ni nada de eso. Ah, Eli, y lo de también para conectarnos a En Tu Mundo radio.com, también que no hay, es ningún costo, es gratis. Exactamente, también uh-huh. porque por ahí nos preguntaban que sería un costo y no, pues esta es una señal libre, ¿verdad? Todo el mundo la puede escuchar, no cobramos nada. Uh-huh. Nos pueden sintonizar. Pueden sintonizar la estación en el momento que ustedes gusten. Así es. Por cierto, y aprovechando el momento, quiero agradecer nuevamente a Keta por así la invitación es. Que nos está haciendo para participar en este programa. Uh-huh. Y bueno, también por ahí comentarles algo que no sé, ya nos recomendó, ¿no? De que recomendáramos a su hija, a Donza, que por ahí así está es. Promocionando un sencillo. Pueden entrar aquí a la página de En Tu Mundo Radio y van a encontrar el link del video, del último video que ella hizo, para quienes gusten escucharla y ver su propuesta, ¿no? Sí, muchas gracias a Keta, y sí, seguir en las redes sociales a Donza, a su hija, apoyarla, ahí darle un like y seguirla ahí en su... Dices, también está en la página de En Tu Mundo, ¿verdad? Sí, ahí yo he visto el video donde el nuevo que hizo ella. Promocionando sí, su sencillo. Les va a gustar mucho. Canta muy bonito la muchacha. Y escuchen la canción, está muy padre. Y canta muy bonito. Quiero mandarle, aprovechar Eli, para mandarle un saludo a Andrea Locutora. Ella es ella también tiene su programa de radio en Argentina. Hace rato tratamos de enlazarnos, pero no pudimos. Ella estaba fallando su internet y no se pudo, pero muchas gracias. Ella también nos está ahí compartiendo nuestro programa. Agradecerle a Andrea. Muchas gracias, Andrea. Eli, ¿alguna canción que quieras escuchar? Sí, bueno, antes que nada, ya para finalizar, bueno, comentar que a todas esas personas que por ahí luego comentan de que no pueden ir a un concierto de Luis Miguel y así, que no pierdan la fe. La verdad es que miren, yo en esta ocasión no pensaba ir a ningún concierto ya, porque pues no tenía dinero y llegó la oportunidad. Entonces no pierdan la fe, o sea, que algún día van a ir. Sí, hay muchas promociones. Uh-huh. Tarde o temprano, nada más que no hay que perder la fe. Y bueno, para todas esas personitas que están ahí con ese sueño de poder tener cerca a Luis Miguel, quiero dejarlas con este tema un poquito retro, de por ahí de la década de Fiebre de Amor, ¿verdad? Vamos a escuchar Sueños, ¿qué les parece? Muy bien, muchas gracias Eli, y como quiera seguimos platicando. Claro. Sueños, fantasías del alma, cuando sueño contigo, son mis sueños, el deseo de lo que quiero vivir, y quiero soñar siempre que te llevo en mí. Sueño con que estés a mi lado, que conmigo has soñado, que marchamos de la mano hacia el mundo del amor. Sueños van naciendo de nuestra ilusión. Sueños van naciendo. te quiero. Bueno, pues ya seguimos aquí. Vamos ahora con más y más. Dice Rosario Granados, felicidades chicas, estupendo el programa, pero cómo no, si es con el Rey de Reyes, Luis Miguel, el amor de mi vida. Yo soy su incondicional, arriba el sol, arriba. Patti Ávila dice, qué buen programa, felicidades chicas. Loles Solana Peña, me encanta el programa, chicas, lo hacen genial. No me canso de escucharlas. Besos y viva nuestro Mickey. Marta Ortega nos felicita. Y Leonor Vázquez Barban también nos da un saludo. Linda voz. Bueno, pues ahora vamos con otra fan. Luisa, bienvenida Luisa, buenas noches. Buenas noches chicas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Luisa Garza y estoy aquí en Monterrey también. Espero próximamente poder estar acompañándolas ahí en la estación. Gracias, bueno, Lisa. Pues yo también, ¿qué más les puedo contar? Toda mi vida he seguido a Luis Miguel prácticamente. Me empezó a gustar desde que tenía yo 9 años. Sí. Y él estaba haciendo el video de Cuando Calienta el Sol. Ajá. Una niña de 9 años viendo ese video. Pero bueno, ahí fue donde me empezó a gustar Luis Miguel. Y luego después ya empezó las canciones de El Incondicional y todo eso. Era su gran apogeo prácticamente, fue cuando se fue hasta arriba. Uh-huh. Y a mí me encantaba, yo tenía todos sus discos, pero tengo todos sus discos, todas las revistas, como decían, los periódicos, donde salía Luis Miguel, ahí los tenía yo. Últimamente las olas, las tengo, los calendarios, y yo nunca pude ir a un concierto, venía muy seguido, o bueno, como venía antes, cada 3 años. Sí. Y yo no podía ir porque pues estaba muy chiquita, era menor de edad. Y nunca me llevaron. ¿Pero ahora? Hasta que ya mandé. ¿Pero ahora? Sí, no, ahora sí. Digo, no me lo pierdo. Ahora ni quien te detenga. La primera vez que lo fui a ver, me acuerdo que lo fui a ver bien lejos. Sí. Lo fui a ver mero atrás. Pero yo estaba feliz de poder estar en el mismo lugar donde estaba él. Simplemente uh-huh. escucharlo en vivo, decía yo, wow, o sea, era lo máximo. Es lo máximo, la verdad. Sí. O sea, a mí me preguntas qué otro artista me gusta, y yo digo, bueno, pues me gusta una que otra canción de este y este. Pero a mí mi máximo es Luis Miguel. Yo sí. prácticamente nada más he ido a conciertos de él. Yo no le soy infiel como otras. Por ahí que ando. Sí. Yo nada más lo veo a él. Yo puedo hacer todo lo que quiera, puedo ir de viaje si quiere. No sí. he ido mucho, pero bueno. ¿Te tocó ir al Auditorio Nacional también? Me tocó ir al auditorio el año pasado. Sí. El año pasado, de hecho, también en marzo, te estaban contando hace rato que estaba diciendo Eli. Ajá. Yo estaba ahí también. Yo también estaba cuando Luis Miguel se acercó. De hecho, Ajá. era la segunda noche que fui yo. Estaba sí. ahí contigo, Rosy, ¿te acuerdas? Sí, me tocó secar tus lágrimas, ¿cómo no? Sí, que te dije. Oye, ¿por qué no le daba mano? No, es que no se acercó, ayer no se acercó. Y yo, ¿cómo que no le daba mano? No, si me la va a dar, ¿cómo no me la va a dar? Sí. Todos los conciertos estuve con la mano arriba y dándole la mano y hablándole, ven. No se acercó hasta el final. Pero el final se fue derechito donde estábamos tú y yo. Ajá. Y yo para el centro. Sí, me acuerdo. Contigo, ¿no? No, sí te acuerdas. Un segundo ya estaba yo ahí. Sí, fuiste ahí a taparme, Luisa. Sí, esa ocasión, sí. No, fue algo inolvidable, ¿verdad, Luisa, sí. para nosotros? Un momento sí. inolvidable, la verdad, y sí, como dice Eli, o sea, él es el que te aprieta. Ajá. O sea, uno puede estar, creyéndoselo, sabiéndolo, y dices tú, wow, qué sí. guapo. Ay, déjame. Y está apretando, yo sí digo, qué guapo. Sí, y déjame comento sí. que Luisa está súper alta. Súper alta, y claro que ella traía la camiseta del club de nosotras que mandamos a hacer, y él la mirada directita a su playera de Luisa, leyéndole, y súper contento él igual, el like, ¿verdad, Luisa? Sí, bien, sí, bonito. Bien lindo. Él leyéndole no, la... El ojo, pero cuando te está dando la mano, te cierra el ojo y nada más está gracias, Dios, y cosita. Sí, yo me acuerdo que... Sí, es una sensación muy bonita y es emocionante, y luego todo el mundo, bueno... Fuera de las fans, de las amigas que nos juntamos y todo, sí. Llegas a tu casa y dices, ¿quién es? ¿Estás loca? ¿Cómo que te mueves la mano? Ya sé. En mi casa todo el mundo, ¿qué tienes? O sea, no, pues es que huele riquísimo tu loción, o sea, te quedas en las nubes. Dice sí. tú, no puede ser. Ya sé, yo también así no, llegaba a mi casa. Ay, no, ya sé, hueles a Luis Miguel. Por sí. el perfumito en la mano, ¿verdad? No, es fecha que todavía mi esposo me dice, ay, me dio la mano, que no sé qué, me anda remerando. Sí, ya sé. Que yo venía toda emocionada, que me dio la mano. Pero qué. Ya sé. Sí, pero qué tal. Es muy bonito, la verdad. Este club, yo creo que es de los primeros, o no sé la verdad cuántos clubes hay aquí en Monterrey, pero estamos muy unidas y la verdad si los que se quieran incluir está muy padre el club. Ajá, somos el único club aquí en Monterrey. El único club de fans. Nos sepamos, parece ser que sí, ¿verdad? Ajá, sí, somos el único club y oficial, sí. oficial por la disquera de Luis Miguel y es el único club en Monterrey. Y a ver, Luisa, ¿alguna anécdota de un concierto? Aparte de lo que platicamos, ¿otro más? Es el máximo, o sea, cuando yo lo pude ver, digo, Ajá. he ido otras veces, te digo, pero lo veía muy lejos, y yo como quiera, digo, en la luna, me encanta verlo, me encanta ver esos conciertos, uh-huh. y pero no, cuando estás en primera fila, como dice Carlos, ya no puedes estar en otro lugar, o sea, después volvió a venir ahora, ¿cuándo fue? ¿Noviembre? Sí, en noviembre, el 12. ¿En noviembre? Ajá. Y nos tocó ya arriba y no, ya no es lo mismo. Ya no, ¿verdad? Y dices tú, yo quiero estar adelante. Yo me quería aferrar a estar abajo. Sí, sí, sí. Pero o sea, es bien padre, como quiera estábamos bien emocionadas. Como sí, quiera, cantando como y... quiera, digo, ¿te acuerdas, Rosy? O sea, había sí. una persona ahí que escuchábamos de que era su primer concierto y decías, es que no lo puedo creer que cante así. Exacto. O sea, nunca había ganado un concierto de Luis Miguel y... canta mejor que el disco prácticamente. Sí, yo creo que a muchas de nosotros nos ha tocado pelear, no sé, con otra gente que te critica Luis Miguel y decimos, es que tú nunca has ido a un concierto de Luis Miguel. Nunca has ido y no sabes, no lo has escuchado. Al menos de mi parte, yo he ido a todos sus conciertos en Monterrey. Si venía 3-4 fechas, de perdido 2 o 1-2-3 iba. A mí nunca me tocó un playback, nunca. Nunca me tocó un playback, ninguna falla, o sea, al menos que sonido o que la que empezó un ratito más tarde, pero nunca me tocó nada de eso. Y gente que yo he imitado. Es impecable, sí. Es impecable, jamás en la vida se le ha ido ni un gallo, ni una desafinación, ni nada. Toda la producción, todo. Pero a mí me tocó todo. A menos de que esté enfermo o algo, pero no, sí. No. O sea, y a mí me ha tocado, que he estado enfermo y no ha habido ninguna falla, ninguna. No sé si a ustedes, pero no, jamás me ha tocado eso. Y te digo, toda la producción de él es finísimo, todo su equipo, el audio exactamente, y nunca me ha tocado nada malo. Y le digo, la gente que en realidad, o sea, la que hablan es porque nunca he ido a un concierto de Luis Miguel, no lo he escuchado cantar en vivo. A mí me tocó, te digo, los palenques, igual también súper padrísimo, o sea, él se entrega demasiado. Fue más la entrega de él, como en el Auditorio Nacional, aquí en Monterrey. Nos ha tocado verlo en varias partes y la verdad, muy bonito. ¿Tú recuerdas también, Luisa, sí se tocó en diciembre también? Los conciertos del mes de diciembre del año antepasado fue cuando nos conocimos, ¿no? Que tenemos 3 años de conocernos. Sí, pues también. ¿Estuvo? ¿Cuántos han sido? Yo no sé ni las fechas. Yo ahí tengo los boletos para. Sí, yo también. Y claro que también estaremos en los conciertos próximos del Auditorio Nacional, ¿verdad que sí? ¡Claro! ¡Claro! ¡Claro que sí! ¡Apuntadísima! ¿Verdad, Gaby? ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Y también, ahorita... Sí. Y ahorita que también me acuerdo, o sea, también con todo el frío que hacía en el fin de año, ¿cuánto estuvimos ahí? Como 5 horas en el pleno frío, lluvia. No nos importó, todo por nuestro rey. Porque vale la pena. Vale la pena, claro que sí, es un espectáculo de calidad. Si alguno de los que nos está escuchando jamás ha ido a un concierto, que no creo, ¿verdad? Porque somos puros fans. En serio se los recomendamos, al 100%. O sea, no se van a salir decepcionados de que ahí está muy caro, no está caro, lo vale. Claro que lo van, cada centavito. Y sabemos está que muy bien invertido. Sabemos que a ti también te encanta con mariachi y sabemos que tu canción favorita es Y. Ah, claro, me encanta esa canción. Y esa canción es la que te vamos a poner ahorita. Mándala. Ah, muchas gracias. Tú lo vas a mandar. Ya te vas a bueno, pues ahora vamos a escuchar la canción de Y. Es en vivo, de hecho, ¿verdad? Y. Ajá. Con mariachi. Nuevamente, Luisa. Muchas gracias, Luisa. Gracias por tomarnos la llamada y pues, platicarnos tu anécdota. De nada, aquí estamos y próximamente ahí nos veremos. Muchas gracias, Luisa. Saludos. Bye. Saludos a todas. Saludos, Luisa. Bye, la quiero. Bye. Nosotros también. ¿Y qué hiciste del amor que me juraste? ¿Qué has hecho de los pasos que te di? ¿Y qué excusa puedes darme si fallaste? ¿Y mataste la esperanza como en mí? ¿Y qué ingrato es el destino que me hiere? ¿Y qué absurda va la razón de mi pasión? Este amor que no se muere y prefiere valerar de tu traición y pensar que en mi vida fuiste flama y el caudal de mi gloria fuiste. Bueno, ya regresamos, ya casi se termina nuestro programa. Pues les agradecemos mucho a todas las personas que nos han mandado sus saludos. Seguimos con Clau Venegas, de Argentina. Felicidades, no las puedo escuchar, pero adelante y que Dios las bendiga. Tulaine Casir, saludos y gracias desde España. Felicidades por ese pedazo de programa. Besos desde Madrid. Lisandra Morales, felicidades chicas, que todo salga bien. Para mi favorita, Noche de Ronda. Adriana Moreno también nos manda felicitar, un gran saludo. Vero Cisneros, saludos y pide la canción de Pensar en Ti y Te Propongo Esta Noche, que creo que con Te Propongo Esta Noche podemos despedirnos más adelante. Felicitaciones desde Argentina, nos dice Susana Almirón, y su tema dedicado a Luis Miguel es Ayer. Carolina Alejandra Di María dice que qué pena, pero que no puede escuchar, que bajó al celular la aplicación, pero que no se puede. Bueno, también tenemos a Takizuku desde Poza Rica, Veracruz. También felicidades y mucha suerte. Marisa Franco, suerte y lo mejor para ustedes por debajo de la mesa. Natalia Moyer, quiere un saludo. Pues saludo, Natalia, y quiere escuchar Soy Como Quiero Ser. Ya la pusimos hace rato. Tabita González Moreno, felicidades y nos está escuchando. Tenemos muchos saludos, la verdad. Por lo pronto, pues vamos a dar gracias a En Tu Mundo Radio. Sí, así es, queremos darle las gracias a entumundoradio.com por darnos este espacio para Noche de Club, Noche de Fans del Rey Luis Miguel. Y que nuevamente a Queta, darle las gracias por brindarnos este espacio, ¿verdad, Paula? Y nos están diciendo que hay más de 10,000 radioescuchas. Qué padre, qué emoción, sí, ¿verdad? Qué emoción para nosotros, pues sí. Es muy padre y es un gran honor porque podemos promover la carrera del rey. Sí, que vean no, que no necesita, pero que sigue con su gran voz todavía. Así es, y muchas gracias, Queta, nuevamente. Sí, agradecer a Queta que nos da esta gran oportunidad y sí. Espero que nos la siga dando. Sí, bueno, pues ya nos vamos a despedir, pero antes nos están informando desde cabina también que, pues, una noticia que no nos esperábamos. Muchas gracias a todos. Son 5,700,000 gentes que están escuchando ahorita En Tu Mundo Radio, Noches de Clubs, Noches de Fans. Les damos las gracias y pues ya saben, todo por nuestro rey, Luis Miguel. Voten por Luis Miguel. Sí, ahí está, en la página dice La Incondicional, voten. Sí, hay que votar por la canción, en la página al final, viene ahí la, ¿cómo se dice? La lista. La lista de canciones, y está la canción de La Incondicional, para que voten por Luis Miguel. Te llevamos muy poquitos votos, Y tenemos millones de radioescuchas. Así es, muchísimas gracias, y pues seguimos aquí en tumundoradio.com, síganos, y pues inscríbanse al club, ya les dimos los pasos. Muchísimas gracias por todo. Muchas gracias por sintonizarnos y espero que lo sigan haciendo cada miércoles de 8 a 10 de la noche. Ok, muchísimas gracias y pues nos escuchamos el próximo miércoles. Muchas gracias a todos. Besos. Bye.